na banda lungwa e Popi makayo na bami susu e Oh papa, wapi bomoto na yo Wapi kodinite o Wapi seserite o Papa Zaleni, lelo tikinga na banana ndako bako lela lela Mabena sali o papa, ngana ebite O papa o, yo mote mae O papa, ngana sali nini o bapange o O baby selinga imote ma o baby si bolingo O baby singa imote ma o baby si makambo Confiance nyon so bwa kina mayo Ozali tata ya bana misato pe okalisa lokumu na yo Osi o baby sanga na sambo enzoto mama Gana sambo enzoto Mama isi na e Gana sambo enzoto Mama nana e Gana sambo enzoto Mama nana e Samba ko sambu isanzo to pona bambanda ngana lembie Pona bambanda ngana zokie Oye bakatandele Oko futa masumu nyoso yo salingaki Onzambe mokile betinga ifimbo bampangyo Makile inanzo to papa Nzambe bongola ngai motema yeye Claire Bizuma la baronne. Avec la guitare rythmique de Kae Madoka. Eh aya Madoka eh. Bini Sabango. Eh aya Madoka eh. Sakayonso. Oh Sakayonso. Eh aya Madoka eh. Bini Sabango. Eh aya Madoka eh. Yoka Kae Madoka. Mama.